Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches a todos y todas ustedes, amigos y amigas Radio Escucha. Soy Catherine Cruz y les doy la más cordial bienvenida a este último programa de Jazz y Luna. Esta noche estaré con ustedes por última vez, y durante la siguiente hora de programación disfrutaremos juntos de una velada especial de jazz. Quiero recordarles que pueden hacernos sugerencias y peticiones de las canciones que quieren escuchar. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @jazzylunaradio. Iniciamos el programa de hoy con Arturo Sandoval y Paquito de Rivera en Claudia. Thank you. Acabaron de escuchar a Arturo Sandoval y Paquito de Rivera en Claudia. Es el turno de Chet Baker en My Funny Valentine. Valentine's Day. major figure dressed in green. Is your mouth a little bit weak? When you open it to speak, but don't change it for me. Not if you reach it for me. Stay. Escucharon a Chet Baker en My Funny Valentine. Vamos con Craig Reynolds Drums en It's Our World. We'll be right back. aplauso para Craig Reynolds Drums y su tema It's Our World. Ahora mismo viene Dave Brubeck en Take 5. Thank you.

escucharon a Jazz de Roots en Transformando. Es momento de escuchar a Yastá en Amazona. Thank you.

the rest of those whose lives are lonely too. Fue John Coltrane y Johnny Hartman en Lush Life. Y es así como hemos llegado al final del programa de Jazz y Luna de esta noche, y de todos los lunes. Ha sido un placer compartir con todos y todas ustedes estos 24 programas. Esperamos lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Gracias por su sintonía y no se olvide que mañana a la misma hora podré escuchar a Michelle Ponguillo. Para cerrar con broche de oro el programa de hoy, les invito a gozar del siguiente tema. Esto es Taro Menani, de la agrupación ecuatoriana Yagüe Jazz. Muchas gracias y hasta pronto. Canto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.